A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Rotela abriendo nueva hora en El País de los Sueños en este sábado. Es un disco, la décima entrega de este músico, Out of the Blues, que ya hemos escuchado en ediciones previas. Un gran artista de smooth jazz que debutó en el 87 con Tom Rotella Band. Un gran disco, un músico que tiene ya los 58 años. Take me with you y llévame contigo. Esta es la música de Grady Nichols. You are the one I call, and I want to thank you. friends like you anymore. Always lifting me up more than I could have wished for. We shared our deepest hopes and fears, and down through all the years, such a prince among men, my good and faithful friend. Never thought you'd ever leave me this soon. So young and with so much more work yet to do. But I know God's got a plan, and we will meet again, 'cause friends are forever, more than you can depend. 'Cause in this life, a little rain must fall, and through it all, you are the one I call, and I've got to thank you for pulling me through when the rain did fall on and on. Llévame contigo, 2008 es un gran disco, es la última producción, el quinto álbum en solitario del saxofonista Grady Nichols, que después probablemente seguiremos escuchando, un álbum que recoge cuatro duetos vocales con Leigh Nash, Tony Mason, Jenny LaBeouf y Tony States. Ralph, R.A.D., o lo que es lo mismo, Rose Andy Maranta, East Baby, el disco este mismo. Maybe one. Red, Rose Antibalanta, East Wave, año 2007. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Canciones del segundo disco de Al Turner, un músico que llega desde el norte, ahí estamos una vez más, en Detroit, en Michigan, dedicado especialmente al rhythm and blues, influenciado principalmente por las canciones de la Motown y sus mejores y más influyentes artistas. Alguien, Al Turner, que empezó a tocar el bajo a los 12 años y el piano algo más tarde. El smooth jazz también es un territorio que conoce perfectamente. Mick Trufills. Versión de Lovely Day ahora en Radio Andalucía. When I light hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. And then I look at you, just one look at you, and I know it's gonna be, hey, a lovely day, lovely day, hey, lovely day, lovely a lovely day, lovely day, lovely day. Ahead of me seems impossible to face, when someone else instead of me always seems to know the way. Víctor Fields con una de las grandes canciones, Lovely Day, Día Adorable, que no fue número uno en América, pero que sí que es una de las más conocidas de Bill Withers, de esa estrella de Slap Fork al oeste de Virginia, William Harrison Withers Jr., que impactó durante 13 semanas con esa maravillosa canción allá por 1977. Just the way you are. And it's just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you've never in your life ever have to worry about me. If I never change towards you, because baby I love you, girl, I love you just the way you are. Don't go changing to try to please me. You never let me down before. You're too familiar, and I don't see you anymore. Would not leave you times of trouble we never could have come this far. Take the good times, take the bad times, I'll take you just the way you are. Change the color of your hair, baby. You always have mine and spoke of passion. Although I might not seem to care, don't want clever conversation. I never want to work the heart. Just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will. Love you any better. I love you just the way you es una de las versiones más impresionantes que yo jamás haya escuchado de este clásico de William Martin Jolly, esa estrella que nació en el Bronx, en Nueva York, que se crió en Hicksville, también en el mismo lugar, en el mismo estado, de ascendencia alemana. Just the Way You Are con Mario Biondi, un intérprete, pianista, compositor italiano, procedente de Catania, en Sicilia, el propietario de esa voz tan cálida como abrumadora y penetrante. Un músico que debutó en 2004 con un EP, un extended play, llamado This Is What You Are on a Clear Day, que editó la compañía italiana Cima Records, la misma la que trabaja habitualmente Rosalía de Sousa. Mario Biondi en directo con esa maravillosa versión, Just The Way You Are, la forma en que tú eres. Esta es otra historia, llega con Kenji Ino. Ino, un banco japonés nacido en Tokio en 1967, que marchó con su padre a Nueva York siendo aún muy joven, siendo aún niño. Su padre, también músico, es el trompetista Terumasa Ino. Empezó con la trompeta a los 9 años, pero tras un encuentro con Marcus Miller, ahí es nada, decidió dedicarse al bajo nada más cumplir los 16 años de edad. Kenji regresó a Japón en 2003 para preparar desde allí su álbum de debut Wonderland, un primer disco lanzado en su propia compañía discográfica. Fragmento de su discografía, este es Gino, dejando que el espíritu de Miles Davis flote ampliamente, sin dificultades. Make the Feels, vuelta con Thinking of You, pensando en ti. 10 canciones, cerrando el disco junto a Chris Camocci como invitado. Versión de What's Going On, una maravillosa canción éxito que fue con Marvin Gaye hace mucho tiempo. Bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. War is not the answer. Signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on. See you. Desde Radio Andalucía, algunos clásicos que vuelven remozados por artistas jóvenes de nueva planta, de smooth jazz, grupos solistas, vocales o instrumentales. Seleccionando solo los mejores sonidos, las mejores interpretaciones. Lorenzo Romero, que es el productor de este tiempo que continúa. Edición del sábado, El País de los Sueños hasta la medianoche. Paul Hardcastle, británico, un seductor habitual, Hardcastle 5. Anytime, rain or shine, what you want is fine. Just wanna get closer, closer to you. How near to me you are. 'Cause in your heart, babe, I'm second best by far. As love goes, I'm invisible. Closer es una de las 13 canciones que forman parte de este Hardcastle 5, en inglés Paul Hardcastle, absolutamente fiel a su estilo. Sigue conservando pura su estética de los álbumes que ha ido publicando durante los últimos años. Elegancia, el país de los sueños. Así es. Dominic Amato, el próximo invitado, Fresh from the Groove, el disco. 10 temas, Still Here With You, el que estamos disfrutando en este momento. En el fin de semana, esto es Radio Andalucía. Saludos. En el país de los sueños, una música exquisita en todos los casos. 2 horas sábado y otras 2 mañana, el domingo. música muy atractiva en este álbum de 2007, Fresh from the Groove, con Dominic Amato. Dominic es un saxofonista criado en el seno de una familia de músicos. Su padre también saxo. Su madre multiinstrumentista y su hermano cantante. Influencias las que provienen de Miles Davis, David Sambor, Weather Report, Yellow Jackets, la banda eléctrica de Chick Corea, Michael Brecker, Bob Minster y James Brown. Eric Marienthal fue también hace años uno de sus maestros. Hola, soy Eric Marienthal from the Chick Corea Electric Band. Saludos para los oyentes del País de los Sueños. Amato y Rod Tate, ambos compartiendo protagonismo en los últimos minutos de nuestra edición de hoy del País de los Sueños. Rod, también saxo y compositor americano, que ha trabajado hasta ahora compartiendo escena y estudio junto a los neoyorquinos Spyro Gyra, la banda de Jay Bekenstein, junto al guitarrista Jack Loeb, el pianista Bob Baldwin o el saxo Marion Meadows, además de Phil Perry, también cantante, como sabemos, que ha disfrutado trabajando, tocando, cantando junto a él. Concluimos, Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Será hasta mañana domingo, a partir de las 10 en punto. Thank you. kiss me, you want to. Música.